Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Noticias. Mucho me gustaría saber el nombre del neurólogo que descubrió que las mujeres pueden hacer varias cosas a la vez, mientras que los hombres podemos hacer una sola. ¡Qué humillación! Esa inferioridad, debo confesarlo, me lacera desde pequeño. «Mamá, cómo te admiro», decía yo. «Tú puedes escuchar tus radionovelas, preparar la cena, responder el teléfono y hacer mi tarea, cuatro cosas a un tiempo, mientras que yo soy tan inútil que ni siquiera puedo hacer la tarea. Te admiro tanto, mamá». Ella me besaba con ternura. Podía hacer, pues, cinco cosas a la vez. La vida siguió siendo cruel conmigo y muy pronto al crecer y reflexionar sobre mi futuro, descubrí con espanto que era poco menos que un inútil. «¡Trae para acá!», decían mis hermanas, al verme fracasar una y otra vez en alguna tarea complicada, como escribir 10 planas completas de «Prometo ponerme a estudiar», que me había dejado de castigo el profesor. Preparando mis libros, mi ropa y mis cuadernos para el día siguiente era también una nulidad, y debía pasar por el trámite vergonzoso en extremo de que lo hicieran mis hermanas, cuya facilidad para enfrentar situaciones complicadas era casi tan notable como la de mis compañeras de secundaria, que al notar mi turbación por carecer de las dotes artísticas que exigía dibujar los trabajos de botánica o de biología, me los hacían en un santiamén. «¡Qué pena siento!», les decía yo con un nudo en la garganta que ni siquiera me permitía echarles porras. «No se preocupe, compañero Ochoa», me contestaban mis lindas compañeritas. «¿Por qué Dios, siendo tan justo, habrá hecho a las mujeres geniales y a los hombres como somos?» Esto me preguntaba y me pregunto todavía. «¿No saben la envidia que siento cuando veo a las mujeres que trabajan, que son todas, lidiar en el trabajo como cualquier machito o acaso más, para luego pasar por los niños a la guardería, llegar a casa y preparar la comida, realizar alguna tarea menuda por la tarde, lavar los trastes, lavar la ropa, planchar, y tener todavía restos para preparar la cena, los uniformes que llevarán a la escuela los hijos al día siguiente y la camisa del varón, ser situado en la base misma de la creación, a la altura de los primates, que apenas llegó a casa del trabajo, se tiró en la cama y comenzó a roncar. ¿Por qué esa injusticia? ¿Por qué ellas pueden hacer tantas cosas y nosotros apenas tareas primarias como tomar una cuba, jugar dominó y fumar en forma consecutiva, es decir, soltando el humo antes de tomar el trago y deglutiendo el trago antes de mover la ficha? Digo, ¿por qué carecemos del virtuosismo femenino? Lo peor es que lo peor, fíjese, ni siquiera puedo evitar la redundancia, está por venir. Un informe de la Universidad Británica de Bradford indica que la hormona femenina, estrógeno, hace que las mujeres tengan más facultades para conducir un automóvil que los hombres. En tareas que requieren flexibilidad mental, reconocimiento espacial, aprendizaje de reglas, planificación y control psicomotriz, como tripular un auto, las mujeres demostraron mayor facilidad que los hombres gracias a que tienen una actividad mayor en los lóbulos frontales debido, repito, a la hormona estrógeno. Esto quedó de manifiesto, según los científicos de Bradford, después de estudios con 43 hombres y otras tantas mujeres. Esa es, pues, la nueva humillación. Las mujeres manejan mejor que los hombres, ¿se da cuenta? Es que no hay nada en que las podamos superar. Es que estamos condenados a permitir que lo hagan todo ellas. Es que tendré que buscar también una chofera. ¡Qué humillación, qué vergüenza! Pero me resigno porque Dios sabe lo que hace. Hoy puede ser un gran día y mañana también.